Si mañana me perdiera en un inmenso mar y la noche me cubriera con su manto estelar, ¿a dónde volaría mi última oración? El último latido de mi azul corazón. No sería ti, no sería ti. Esta vez ya no sería ti. No supiste dar lo que yo te di. No supiste ver lo que hay en mí. No sería ti, no sería ti. Esta vez ya no sería así. No supiste dar lo que yo te di. No supiste ver lo que hay en mí. Si tan solo un fragmento pudiera conservar una final memoria para recordar, a quién me llevaría a mi destino astral, hermosa compañía para la eternidad. No sería ti, no sería ti. Esta vez ya no sería ti. No supiste dar lo que yo te di. No supiste ver lo que hay en mí. No sería ti, no sería ti. Esta vez ya no sería así. No supiste dar lo que yo te di. No supiste ver lo que hay en mí. No, no sería ti. No sería ti, no sería ti. Esta vez ya no sería ti. No supiste dar lo que yo te di. No supiste